Gracias, Virgencita de Altagracia. Una tarde promesante yo encontraré al que hoy mi esposo es, y la ternura en ese instante floreció. Gracias a ti llegó el amor. Gracias, gracias, Virgen de Altagracia. Gracias, gracias, la promesa se cumplió. Una noche que a mi casa regresé, triste a mi madre yo la encontré. Fueron plegarias para ti que yo elevé, gracias a ti ella curó. Gracias, gracias, Virgen de Altagracia. Gracias, gracias, la promesa se cumplió. Una vez sin trabajo me quedé, a ti llegué buscándote, y de pronto el trabajo apareció, gracias a vos yo lo encontré. Gracias, gracias, Virgen de Altagracia. Gracias, gracias, la promesa se cumplió. Tantas veces, Virgencita, te pedí, hasta un buen hijo tuve yo. De rodillas hoy me inclino ante tu altar y un beso doy sobre tu pie. Gracias, gracias, Virgen de Altagracia. Gracias, gracias, la promesa se cumplió. La, la, la, la, la.